Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, transmitiendo desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, acá la Sierra Mije, sí, acá el bello clima. Fíjate que hoy justo tenemos, gracias, tenemos la nube intensa como es característica de esta época del año, intensa, con pequeña lluviecita y bastante frío. Pues así es la sierra y pues es bienvenida porque, bueno, pues también la tierra siempre necesita un poquito de agüita para refrescarse, para seguir nutriéndose y seguir nutriéndonos a nosotros. Así que estamos pues abrazados por esta nube y además, bueno, pues en vísperas de la fiesta patronal de aquí, de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla. Estamos en esta fiesta, en vísperas de la fiesta patronal. Ya el próximo viernes inicia la fiesta. Ahorita está la fiesta de una de las agencias de policía de aquí, que es Cerro Amole, pero el próximo viernes estamos con la fiesta. Y bueno, pues tenemos aquí en el programa la compañía de Diego y Leslie, que están aquí con frío, calor, chicos. Frío. Un poquito de calor y un poquito de frío. Ah, bueno. ¿Y cómo está? ¿No les ha dado tosecita ni esto? A mí no. A mí ya me dio. Justamente, pues sí, ¿verdad? Por eso hay que abrigarnos bien y hay que tomar cositas calientitas para que no estemos tranquilos, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo han estado en esta semana? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Cómo les ha ido en la escuela? Bien. ¿Cómo nos fue con las divisiones con punto decimal? Bien. ¿Sí? ¿Ya le entendimos bien? Ya. Ah, bien, perfecto. Te dije que solamente y sin resta, práctica. Y sin resta. Ah, bueno. Ay. Solo era práctica. No te vayas a caer, Leslie. Así como la última vez que pasé. Sí, de ladito te caíste. Bueno, pues estamos aquí ya iniciando tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues si quieres venir a acompañarnos también aquí a la cabina, aquí estamos. Vamos a estar, durante una hora, hora y media más o menos que dura el programa. Y bueno, pues te recuerdo nuestro teléfono en cabina, también es el 951-220-4077. Por si quieres mandarnos algún mensajito, escribirnos algo, llamarnos, pues aquí estaremos pendientes. De pronto acuérdate que pues hacemos algunas preguntitas sobre las adivinanzas, si quieres más bien decirnos tu habilidad en los trabalenguas o la travesura de Usauri, pues aquí estamos. Así que bueno, pues aquí vamos a iniciar con este día. Les preguntaba a los chicos si están preparando para la fiesta, ¿sí o no? Sí, pero yo no tengo dinero para subirme a los juegos mecánicos. A los jueguitos. Pues vamos a ver si alguien aquí le invita a Diego. Ya te invito, Diego. Ahí está, mira, ya salió la invitación para Diego para los jueguitos mecánicos. Ya tienes porque una invitación. Mi mamá me va a subir a uno. ¿Ah, sí? Ya tienes por lo menos una invitación para los juegos mecánicos. Está buenísimo. ¿Saben qué juegos mecánicos van a venir? No. El dragón y el trampolín y no sé qué el más. El dragoncito, cosas. Los carritos chocones. Ajá. ¿Cuál les gusta más? Los carritos chocones a mí. ¿A los dos les gustan los carritos chocones? Híjole, ¿les gusta chocar y tener accidentes? Sí. Una vez ahí en la Corula, que fue la fiesta, estaba chocando cada rato unos niñitos y los niñitos estaban con su hermanito pequeño y casi se salen del carro. ¡Oh! ¡Qué peligroso! Y hay que tener mucho cuidado, que estar bien agarrados, ¿no? Porque y si te también tienes que tener a un hermano mayor. Sí, si te agarran desprevenido, ¡púngatelas!, ¿no? Puedes, como dice Diego, salirte del... Sí. Una vez me subí con mis dos primitos, bueno, con Mateo y con mi primo Diego, uno en cada carro y estábamos ahí en los carritos chocones, uno en cada carro y con otra familia. Ajá. Ah, ¿y uno solito en cada carro? Mm-hmm. Híjole, sí. Más divertido, ¿no? Sí. Bueno, pues ya sabes, mira, aquí está, ya si quieres irte enterando de lo que va a pasar en la fiesta, por lo menos va a haber feria y ellos dicen que va a haber carritos chocones divertidos. Igual va a haber eso donde le tienes que lanzar unas unas agujitas. Dardos. A un globo así. Ajá. Y te ganas una alcancía. Ah, si tienes buena puntería y rompe los globitos. Pues sí. Ándale, bueno. De hecho, mi papá una vez intentó eso, pero no ganó una alcancía. Hijo. Se ve bien fácil, pero sí, cuando ya lo probé estaba un poco difícil. Ya no se puede tan fácil. No sé. Y además depende cómo diga el del negocio, cómo diga que están los puntos, porque depende de los puntos es que te ganas el regalo, ¿no? Uh-huh. Puede ser una cosita pequeñita o una cosa más grande. Sí. Pero bueno. Igual va a venir los trampolines. Mm. El tornado creo que va a venir. El tornado marea, ¿no? me dijo una compañera que se iba a subir a ese. Una vez yo me subí con mi papá en la noche, que me acabábamos de comer. Bueno, que sí, acabamos de comer y nos subimos. Y mi papá terminó vomitando y yo como si nada me bajé de este jueguito. Ay, no, porque es muy mareador, ¿no? Es que luego mi hermano una vez sí se subió. ¿Sí? Y no, ¿ves esa? Se llama la tumbola. ¿La tumbola? Esa, la tumbola. Ajá. Se subió mi hermano y dice que a una compañera se le cayó todos sus pesos. Sí, su dinero. Cuando se voltean, cuando esos huevos se voltean, pues todo se te cae. Sí, y eso no es bueno que lo traigan. Pues no. Mejor. Es mejor ir así sin nada. Exacto. O amarrarlo bien ahí, en el chón o en algún lugar. O mejor nada más llevar el dinero para pagar la tómbola y ya te quedas sin nada. Exactamente, para que no se te caiga y no andes echando bolo y la gente diga, ¡premio! Bueno, pues ahí está, mira, va a haber juegos en la fiesta seguramente, así que vete preparando. Y mientras tanto, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio con esta canción que se llama El Profesor Zipper y la Fabulosa Guitarra Eléctrica. La Boca del Dinosaurio. Oh, bueno. El profesor Zipper, genial inventor. A Ricky Coyote, estrella del rock, le ha dado una cuerda de mágica nota que causa desmayos cuando Ricky toca. Se prende la banda en cada concierto, en el sol, el piano y en el bajo. Roberto pulsa la bataca junto a Ricky, son la única nube que viaja en avión. Coyote, el blanco perfecto de sus mortadelas y Maxi Magnetos, con el guitarrista fuera de combate, nadie por el grupo dará un cacahuate. Una cuerda mágica para nube líquida, una cuerda mágica para nube líquida. Salvarlo podía hallar otra cuerda en solo 10 días. Fue Pablo Coyote siguiendo su plan en busca de Zipper. Oigan bien, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán. Halló al inventor, conoció una chava, primero bien fresa y luego alivianada. La lección del bosque de brócoli suco, estrenando cuerda, volvió con el grupo. Pues de las curiosidades que te quiero, bueno, comentar, ya me acordé que iba a investigar otras cosas y lo olvidé. A los ratones, ¿qué les gusta a los ratones? El queso. Uh-huh. El queso. ¿Por qué será que les gusta el queso? Porque... Eso iba a investigar. ¿Qué sabe? ¿Por qué les gustaba el queso? Y olvidé. Pero también hay otras cosas que yo no sabía que comían y que me sorprendió. Que comen insectos, por ejemplo, les gustan los escarabajos. Sobre todo los cafecitos, los chiquitos. No manches. Les gustan mucho porque me he fijado que de pronto donde oigo un ratón, veo y hay alitas de escarabajo porque les gustan esos. Pero también les gusta el pan y la tortilla. Ay, sí. Una vez, ay, ¿cómo se llama? El ratón estaba en nuestra cocina y se comió un cachito de tortilla. De tortilla, ¿verdad? Sí, sí, les gusta la tortilla, sí. Les gusta... El pan. El pan, el maíz, se lo llevan también. Y también, ay, ¿cómo se llama? El cacahuate. El cacahuate también les gusta. Uh-huh. Uh-huh. Y saben también, ¿y qué les gusta mucho? Roer el papel o las telas para hacer su nido. Y entonces hay que tener cuidado porque cuando tenemos ropa arrumbada así por mucho tiempo que no la movemos, si entra un ratón. Uh-huh. Porque está, una vez fui a su casa y estaba todo amontonado su ropa. Uh-huh. Parecía ropero. Y si no mueves eso y de pronto entra un ratón, cuando lo sacas, sí, ya sacas una camisa también con agujero, un pantalón con agujero. Una película de Ratatouille y que acá se metió un ratón y acá le hizo un hoyito a su calzón. Sí, porque les gusta roer muchísimo eso, papel y tela, les encanta roer, también el plástico. Y si, por ejemplo, de pronto tienes maíz en una bolsa de plástico, van y le hacen un agujerito para llevarse el maíz. ¿Leche? Bueno, no sé si la leche la tomen, ¿eh? Pero agua sí. Las ardillas son las que se llenan la boca de bellotas. Uh-huh. Y los hámster, ¿han visto? Los hámsters que son roedores, ¿los han visto? ¿Los conocen? No. Son como unos ratoncitos, sin colita, que los usan como mascotas. Y entonces, si tú les pones, les gusta la zanahoria, la lechuga, así, empiezan a meterse todo a la boca, todo, y se llenan los cachetotes así, grandototes, y luego se van a otro rincón y empiezan a sacar todo, y ahí lo guardan. Nunca los han visto, son no. Muy curiosos, pero son ratones, también son roedores. Bueno, pues eso te queríamos comentar, y mira, ya salió aquí todo lo que les gusta a los ratones. Tú allá en casita, ¿qué has visto más que les guste? Alguien me dijo que el pastel, también les gustaba el pastel. No lo sé, pero sí. Lo que fue. A lo mejor. Bueno, te vamos a dejar con esta canción que se llama El Ratón, del grupo Mazapán. Causó una gran conmoción. sentido. En esta casa no eres bienvenido. Papá de la fiesta se pone a gritar. Un premio le doy a quien lo pueda agarrar. Mamá de la silla, chilla que chilla. En esta casa no eres bienvenido. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Yo digo que... Yo digo que estaba escuchando la música porque quería ser otra vez bebé o estaba bailando. Yo digo que está... Yo ocurren dos cosas. Una que estaba viendo un video y que le estaba dando mucha risa. Y la otra que puso una canción en YouTube y se puso a bailar. ¡Oh! ¿Qué tal, eh? Todo lo que imaginaron. ¿Y tú allá en casita qué imaginas que estaba haciendo Sauri? ¿Sí? ¿Lo que escuchaste? ¿Una música o qué? ¿Qué estaba haciendo? Ya aquí hay propuestas. ¿Tú qué dices? Bueno, pues si nos quieres mandar un mensaje o llamarnos para decirnos qué es lo que está haciendo Sauri, pues al 951-220-4077. Y mientras tanto, bueno, pues te vamos a dejar justamente con esa canción que se llama Pasarlo Bien. Bueno, por lo menos parece que Sauri la estaba pasando bien, ¿no? Pasarlo Bien. Hola, Betsa. ¿Qué estará haciendo Sauri? Yo solo busco la manera de pasarlo bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Aunque mi padre solo quiera que me porte bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. divertir. Bien, bien, bien, bien, bien. Y por si acaso, me porto bien un rato, hasta que se olvida de mí. Pasarlo bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pasarlo bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pasarlo bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pasarlo bien, bien. Pasarlo bien, aunque mi profe solo quiera que me porte bien, si le hago caso, la clase es un rollazo y yo me quiero divertir. Yo por si acaso me porto bien un rato hasta que se olvida de mí. Pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy dice... Ah, pero antes vamos a darle la bienvenida a Betsa. Hola, Betsa, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, llegó corriendo, pero llegó. El trabalenguas del día de hoy dice, corre rápido el ratón tras el ropero. Corre rápido el ratón tras el ropero, corre rápido el ratón tras el ropero, corre rápido el ratón tras el ropero, corre rápido el ratón tras el ropero. Corre rápido el ratón. Tras el ropero. Tras el ropero, corre rápido el ratón tras el ropero, corre rápido el ratón. A ver, Diego. Corre rápido el ratón sobre el ropero. Tras el ropero. Tras el ropero. Corre rápido el ratón tras el ropero. Corre rápido el ratón tras el ropero. Corre rápido el ratón tras el ropero. Corre rápido el ratón tras el ropero. ¡Órale! Mira que sí pudieron, ¿eh? Tras el ropero, sí pudieron. Y bueno, queremos mandar saludos a Matt. Matt, no sabemos si va a venir o no, pero le mandamos saluditos de aquí, si nos está escuchando. Ya oíste, te vamos a apartar un lugar, dice Leslie. Aquí yo ya te aparté un lugar, Matt, ahí si vienes. Sí. Y también le mandamos un saludo a Cami y a Ley. Tampoco sabemos si van a venir o no, pero bueno, pues les mandamos un saludo. Es que la otra vez me encontré a Ley, porque había ido al cumpleaños de Balam. Y le dije que por qué no vino, que porque andaba preocupada por su tarea y... Por eso no puedo venir. Ah, sí, bueno, pues sí, ni modo. Porque así me puso. Sí, pues hay que hacer la tarea, ¿verdad? Sí, se nos olvidó hacerlo. ¿Por qué no fuiste sí. a la radio? Me dijo que porque hizo su tarea. Ah, sí, cuando se nos olvidó hacer la tarea el viernes o el sábado, pues ni modo. Pero qué bueno que la vi el viernes. El domingo, que no sé, el domingo. Ah, el domingo en el cumpleaños de Balam. Sí. Muy bien. Bueno, pues les mandamos un saludo a ellas también y pues un saludo a toda la gente que nos alcanza a escuchar desde el lugar donde esté. Muchísimas gracias por sintonizar el 102.1 FM de la Radio Comunitaria Congana y en especial pues tu programa La Boca del Dinosaurio. Vámonos con la sección de palabrerío. Ya tengo aquí mis palabras. El rosa, el que salió del libro. Aquí. A ver, no lo sé, yo no lo sé. ¿Qué se les ocurre que es? Es que necesito ayuda aquí. ¿Ah, necesitas ayuda? Híjole. Pues, ¿sabes qué? Pues describe todos los tipos. Todo, puedes decir todos los tipos que hay, dónde, grandes, chicos, si se usa de una manera, de otra. Yo primero. Sale Leslie primero. Ya dijo Leslie primero, después Betsa y después Diego, porque Diego no dijo primis. Sale, entonces, cuando escuches la campanita. Es algo que se trepan en los árboles. Así se hace, se equilibran. ¿Se equilibran? Ajá. Sí. Y existen en la selva. Son de color, ya no me acuerdo, negro, café, ya no me acuerdo. Ajá. También puede ver grandes o chicos. Ajá. Comen bananas. ¿Solo comen bananas? Tres segundos. A ver, ¿alguien supo qué era? Chango. No. Chango. Y todo lo que podemos decir, mira, también están en los zoológicos. Fue como Jorge el Curioso. Sí, es Jorge el Curioso. Se cuelgan de la cola, cargan a sus crías atrás, se andan espulgando para sacarse. ¿Saben que no son los piojos? ¿Saben lo que se sacan los changos? No, los granos de sal. Como sudan, y ellos pues no se bañan tan seguido, se les hacen granitos de sal. Entonces, cuando se espulgan, los granitos de sal que sacan, los agarran y por eso se los meten a la boca, se los comen. ¡Qué asco! Es que yo un día, con mi abuelita Justi, vi un video en donde unos changos se andaban como quitando quién sabe qué era. Yo pensé que era pulgas. Sí, pero seguramente también pulgas o piojos que también se les hacen, ¿no? Aunque ellos me contagiaron. Sí, quién sabe dónde vengan los piojos, pero sí. Ya sé quién me contagió, la tía Chofi. Ah, sí es cierto, la tía Chofi. Es que fíjate que Betsa se llevó el libro del peinado de la tía Chofi. Al rato le vamos a pedir que nos comente un poco de ese libro. Y bueno, pues ya adivinamos la palabra de Leslie. Va Betsa. A ver, campanita. Es muy grande, pues, cuando en las taquerías, lo ponen por filas y le echan pastor o quien sea que luego que le echan. O hay veces hay un juguete que se llama así y que tiene un hilo en donde le enrollas y ya que le enrolles, lo tiras y da vueltas. Y son de diferentes colores. Es un juguete típico, algo así me dijo mi papá, que es mexicano o algo así, y que yo tengo, pero me lastimé. Hay como que de madera, según yo, de plástico, lo pueden hacer, lo venden en las jugueterías, en cualquier tienda, menos en las papelerías, o tal vez sí. Y ¿cómo te lastimaste? Me lastimé con su punta. Ay, ¿cómo lo echaste? Tiene punta de metal. ¿Y lo echaste y lo agarraste? Lo agarré, lo enrollé y lo tiré. ¿Y ya? ¿Se acabó el tiempo? Ah, no. ¿No se escucha? ¿No se escuchó? Sí. Bueno, yo no me escucho. Bueno. ¿Yo no me escucho? Bueno, sí. Ah, pero Betsa sí se escuchó. Sí. Ah, bueno, a ver, chicos, ¿adivinaron qué decía? ¡Trompo! Ah, sí, buenísimo. Oye, pero buenísimo eso que dijo, que ella conocía dos tipos de trompo. El juguete y el otro, ¿cuál dijo que era? El de la taquería. ¿Eh? No, ¿el de cuál? El de la taquería. El de la taquería, porque donde ponen la carne al pastor, donde, para ir cortando. Gira el trompo. Exacto, se llama trompo. Buenísimo. Ah, medio chicharrón. Yo no lo hice. Buenísimo. Así por eso digo, todo lo que se les ocurra, y de pronto si hay una experiencia, es que me lastimé, también la pueden decir todo. Sale, Diego. Es algo de muchos colores que aparece cuando llueve y está el sol. Son de muchos colores. Yo lo he visto. Tiene, bueno, creo que es algo que se forma con qué se forma, pero dicen que si vas hasta donde termina el arco iris, dice que ya dijiste la palabra. ¡Ah! No manches, la palabra. Arcoíris. Sí, eso es difícil, no mencionar la palabra, ¿no? Eso es difícil. Sí. Bien, voy a decirlo yo. Tirín, sale. Es un objeto que utilizan en las casas, en las oficinas, en los consultorios, se utiliza en el piso, es afelpadito, pero fíjense que también hay leyendas e historias que dicen que te podías subir en él y se empezaba a elevar, ¿no? Sobre todo creo que en el cuento de los genios, ¿no? O sea, las leyendas de los genios, te podías elevar en él y podías viajar en él, más bien en ella, es femenino, en ella, y podías ir a todos los lugares. Regularmente es afelpadito, ¿no? No puedes subirte en ella con los zapatos porque se llena de tierra, de lobo, luego hay que andarla aspirando, entonces es muy complicado, porque barrerla no se puede, a fuerzas hay que aspirar o sacudir, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Aquí, pues, en Ayutla es difícil tenerla porque como hay mucha tierra, la verdad es que va a estar siempre sucia. Pero en ella te puedes sentar también en el piso para estar calientito y que no te entre el frío del piso. ¿Tapete? ¿Casi? ¿Sillón? No. Si yo les dije que era en femenino. ¿Escoba? No. Que te podías elevar. Y ok, no, Cayo. Elevador. No, Cayo, ¿tienes alguna idea? Alfombra. Alfombra. ¿Qué es lo que yo digo? Ah, bueno, pero es que una cosa es el tapete y otra cosa es la alfombra. Son dos cosas. La alfombra regularmente es afelpadita. Está suavecita. Ajá, y el tapete no necesariamente. Gracias, gracias por darme mi chicharrón. Muchísimas gracias. No me dio chicharrón. Bien, te vamos a dejar con esta canción de... Ah, bueno, les voy a preguntar, ¿qué tan fácil o qué tan difícil, cuánto se les complica hablar un minuto sobre una palabra? ¿Se les complica o no se les complica? Mitad y mitad. ¿Sí? A mí a veces porque me toca palabras difíciles o luego ni sé cuál es su función. Igual a mí. Sí, pero acuérdense que podemos decir, por ejemplo, sonidos, ¿no? Sonidos, por ejemplo, el del trompo, que se puede decir, y entonces tú lo avientas y hace así, pueden hacer cualquier cosa. Hacen remolinos. Ajá, exactamente. Porque luego hace remolinos. Sí, pueden decir todo, colores, o si lo elevas en el aire, puede irse muy lejos y yo se te cae en la cabeza. Puede hacer trucos. Por ejemplo, una vez lo tiré, giró, luego lo enredé el trompo entre su cuerda, lo alcé así, lo dejé caer y siguió girando. ¡Órale! Luego hay unos donde los alzan y los ponen en su mano y sigue girando. ¡Órale! Pero que no sea de punta de metal y muy puntiaguda, ¿no? Porque si no te va a hacer un agujero ahí donde va a seguir girando. Sí, sí. Y ahí se va, sí, se va a hacer. Ahí se va a abrir un agujero. Sí, un agujero. Ahí se va a abrir un agujerito. Un agujerito. Y ahí te va a salir sangre. Y luego vas a poder ver por el agujero. Ahí. ¿Cómo se alza? Ahorita lo levantamos. Bueno, te vamos a dejar con esa canción que se llama Canción para Contar. Otro día fui al lago y en la orilla me senté, y al ver pasar muchos patitos con mis dedos los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Otra vez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con mi papá la otra noche a la terraza yo subí, quise contar a las estrellas y sorprendido descubrí que no me alcanzan los 10 dedos y tengo que aprender, aprender a contar hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, de Francisco Cid Fornell, te voy a compartir la historia de Robert W. Patch, el niño que soñaba con camiones. Cuando vayan a comprar un coche de juguete a sus hijos, sobrinos o nietos, tengan en cuenta estos dos aspectos. En primer lugar, el primer vestigio de lo que parecía un juguete con ruedas se encontró hace unos 5.000 años en la tumba de un niño en la actual Turquía. Se cree que iba tirado por unos rudimentarios caballos similares a las cuadrigas que comandaban los generales romanos que entraban triunfantes en Roma. Y en segundo lugar, el otro aspecto que debemos tener en cuenta y que incumbe directamente a esta historia es que el origen de los coches para niños y que pueden observar en los lineales de tiendas de juguetes, se lo debemos a un pequeño de apenas 5 años llamado Robert W. Patch. Robert, omnibulado por estos artilugios, soñaba con tener un camión de juguete que encajara con sus preferencias. Por un lado, era imprescindible que se montara y desmontara de forma sencilla y práctica. Y por otro, pero no menos importante, debía tener la capacidad de transformarse en otros vehículos. Así que una buena mañana de 1963, comenzó a elaborar bocetos de lo que quería y se los entregó a su padre, abogado de profesión especializado en propiedad intelectual. Al poco tiempo, cientos de camiones de juguetes como aquellos que soñó nuestro joven protagonista inundaban las grandes superficies comerciales del país. Según cuentan, cuando formalizaron la patente, el padre tuvo que sujetar la mano de su hijo para que hiciera un garabato, pues no sabía firmar. Pues imaginen, tenía 5 años. De acuerdo con un estudio realizado en 2006 por la Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio Interior de la Dirección General de Política Comercial, lo admito, es extremadamente largo este nombre, 8 de cada 100 juguetes que se compran son vehículos con ruedas. De alguna manera, todos ellos se han inspirado en el camión proveniente de la excepcional imaginación del joven Patch. Y bueno, como dice por aquí Antonio Porcha, todo juguete tiene derecho a romperse. Y bueno, a volverse a construir, reconstruir o bueno, pues a veces a desechar. Pero ¿qué tal esta historia de este pequeñín de 5 años que comienza Robert Patch, que que comienza a imaginar que, bueno, algo quería, algo necesitaba y algo que él necesitaba y que sabía que eso le iba a gustar muchísimo, iba a sacarle mucho provecho, y él es el que inventa su propio juguete. Y bueno, mira que fue un grandioso invento, porque bueno, ahora en todas las jugueterías hay juguetes, y seguramente juguetes, cochecitos, seguramente en todas las casas donde hay niños hay cochecitos, niños o niñas, porque recuerda, un juguete no pertenece a un solo género. Cualquiera, niña o niño, lo pueden jugar. Y bueno, pues recuerda esa canción de que dice la palabra de un niño que dice: yo también quiero jugar con muñecas, muñecos, porque algún día quiero ser papá, ¿no? Y si aprendo toda esta cuestión de simbolización, ¿verdad? De todos estos símbolos que vienen sobre en estas actividades de la paternidad, bueno, pues los voy a aprender desde pequeño, ¿no? Con los juguetes, con los juegos, más si no tengo hermanitos o hermanitas, pues en los juegos voy aprendiendo, jugando a la casita, al cuidado de los muñecos, cuidado de los hijos, lo voy aprendiendo y pues me voy dando una idea de lo que es ser papá, ¿verdad? O mamá. Pero bueno, hablo sobre todo porque a veces se nos dificulta un poco que los niños jueguen con muñecas, ¿no? Y bueno, pues van a tener también hijas, probablemente. Entonces, bueno, pues desde aquí empiezo y eso no tiene nada que ver, nada, nada en absoluto que ver con con que el niño se vaya a tener preferencias homosexuales o no tiene nada, nada que ver. Tiene que ver más con esta cuestión de la crianza, ¿no? Y pues qué hermoso, pues, que desde chiquitos lo aprendan y que pues de grandes, si llegan a ser papás, sean los papás extraordinarios, ¿no? Que estén allí, bueno, pues al cuidado de sus hijos de una manera extraordinaria. Bueno, pues ahí está esta historia de Robert Patch, ¿no? Robert Patch, que crea su propio juguete. Y esto también me acordé, fíjate, de una vez estaba viendo un video donde había niños que estaban inventando cosas porque, bueno, pues a ellos les interesaba, ¿no? Por ejemplo, una niña que le causaba mucho conflicto que se matara a los animales, incluso a los insectos, ¿no? O sea, a las hormigas, y ya no quería pisar a las hormigas. Entonces, y me acuerdo que inventó un zapato que no me acuerdo si prendía una lucita cuando detectaba un bicho que andaba por el piso, algo así. Ella lo inventó porque a ella le causaba ese conflicto y pues esa necesidad la tenía ella. Otro niño que no podía cargar la jarra de agua y bueno, pues a él le gustaba tomar agua, ¿no? Y en su casa las jarras estaban llenas y no podía hacerlo, y entonces hizo su propio invento, le hizo como un columpio a la jarra, de modo que ya no tenía que cargarla, sino solamente tenía que columpiar la jarra para que volteara y el líquido pues llegara a una taza, a un vaso como él necesitaba. Fíjate, todas estas cosas, ¿no? O sea, tan hermosas de los niños, las niñas, que si los dejamos en esta libertad, bueno, pues ellos pueden ir inventando sus cosas a partir de sus propias necesidades. Y te vamos a dejar con esta canción que se llama La Araña Estela. Los famosos también fueron niños. La araña Estela, la, no deja que le duela, la, la. araña esté. La, la, la, la. Tejía una T. La, la, la, la. De la C. La, la, la, la. De una cara B. La, la, la, la. El viento sopló. Lo, lo, lo, lo. La vela infló. Lo, lo, lo, lo. Y la tela. La, la, la. La tela se voló. Lo, lo, lo. Estela, no. La araña Estela. La, la, la, la. No deja que le duela. La, la, la, la. Y con cautela. La, la, la, la. Comienza otra tela. La, la. Comienza otra tela. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo, no, chico, no, chico, la hora, la hora, chico, la hora, voy a entrar, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Y bueno, pues el juego que te voy a escribir el día de hoy es un juego. Es un juego para jugarlo entre familia, en ronda. Es muy sencillo. Fíjate que ese juego se llama 1, 2, 3 miradas, ¿no? Es muy sencillo. El grupo que esté participando, bueno, pues se pone en círculo, pueden estar sentados o parados, como quieran, en círculo, y todos tienen que bajar la mirada hacia, bueno, pues hacia abajo, hacia el piso, y decir 1, 2, 3 miradas, y cuando se dice esto, se voltea a la mirada hacia arriba, pero volteamos a ver a algún compañero o compañera que esté en el círculo, ¿sí? O sea, 1, 2, 3 miradas y volteo a ver. Se trata de ver a alguien, no de ver hacia donde nadie hay, ¿verdad? Ver a alguien. Si mi mirada coincide con la mirada de otra o de otro, ¿qué crees? Ambos tienen que caer al piso muriéndose, pero antes de morirse tienen que decir, el tesoro está en... Y se inventan algo. Y eso es lo curioso, o sea, eso es un juego de improvisación, ¿verdad? Donde tengo que improvisar. El tesoro está en, debajo del pegamento que está en mi mesa o cualquier cosa, ¿no? El tesoro está en, debajo de la tapa del baño, cualquier cosa, ¿no? La cosa es inmediatamente decir algo donde está el tesoro. Pero se puede jugar pues desde preescolares y hasta 197.8 años, ¿verdad? Porque, bueno, pues es un juego muy sencillo, pero te digo, la cosa es eso, improvisar dónde está el tesoro. Entonces, 1, 2, 3 miradas, volteo a ver a alguien. Si mi mirada coincide con la de alguien, me tengo que tirar al piso y decir, el tesoro está en fulana de tal parte. Si no coincide con nadie, bueno, pues me quedo en el círculo. Y bueno, una vez que si coincide con algo, me tiré al piso, me vuelvo a levantar y podemos seguir jugando. Y seguir jugando todo el tiempo que se quiera, porque es un juego, pues, que podría ser interminable si uno es muy creativo, ¿verdad? Y se le ocurren cada vez más y más cosas de dónde está el tesoro. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices. Hacemos una rueda para empezar el juego. Nos tomamos las manos, estirar, estirar. Escuchen lo que cantamos, todos pongan atención. Es el juego de los derechos, no se vayan a equivocar. Que brinquen en un pie, Los que quieren tener un hombre que brinquen en otro pie, los que quieren educación que salten hacia adelante, los que quieren divertirse y saltamos hacia atrás, no a la discriminación. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores, igualdad, dignidad, con espíritu de paz. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores, igualdad, dignidad, con espíritu de paz. Que levanten la mano los que quieren opinar y que levanten la otra si quieren ser escuchados. Que giren en un pie los que quieren comida sana, que giren en otro pie para volver a empezar. Nos tomamos las manos, pues todos somos hermanos, y giramos a la izquierda, a los derechos jugamos. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores, convivencia, tolerancia, con respeto y libertad. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores, convivencia, tolerancia, con respeto y libertad. El cuento de hoy es... Bien, continuamos con el cuento de Aníbal y Melquiades. ¿Recuerdas estos dos personajes que son patas de pollo y cola de lagartija? Era un animal horroroso. Ese día cuando llegué a mi casa me puse a pensar toda la noche cómo lo había hecho y no logré adivinarlo. Al día siguiente fui a verlo para preguntarle su secreto y como entre los magos no hay secretos, estaba seguro que me lo diría. ¿Y si era mago? Preguntó Aníbal. No, que va. Después de insistirle mucho, me confesó su truco. El truco más tonto del mundo. El espantoso animal que sacó de su sombrero era un maldito robot que tenía escondido debajo de la mesa. ¿Has conocido algún mago como tú? Claro. Magos como yo hay 32 en todo el mundo y nos conocemos muy bien. Cada año nos juntamos en el Polo Sur para platicarnos nuestras experiencias y para aprender cosas nuevas. En ese momento tocó la puerta la mamá de Aníbal. La cena ya estaba lista. Al terminar de cenar, Merlin Lin le pidió a los papás de Aníbal que no los molestaran porque estaban platicando de cosas muy serias. Como te decía, continuó el maestro, los magos nos distinguimos de los que hacen trucos porque nuestras magias son verdaderas. Si yo saco un conejo del sombrero es porque hice magia, no porque lo tenía escondido. Es más, he sacado tantos conejos del sombrero que ya no sé qué hacer con ellos. Tengo en mi casa no menos de 20. ¿Pero de dónde salen los conejos? De ningún lado, de todos lados, yo no sé. ¿Y qué podrías enseñar? ¿Y me podrías enseñar a hacerlos? No, sacar un conejo lo podría hacer cualquiera y nadie se daría cuenta de que tú lo hiciste con magia y los otros con trucos. Debes aprender algo mejor, algo que nadie más en el mundo pueda hacer. Pero debo advertirte una cosa, si lo que quieres es aprender magia, ya no podrás renunciar a ella por el resto de tu vida. ¡Sí quiero!, dijo entusiasmado Aníbal. ¡Quiero ser mago! Pero eso te llevará mucho tiempo. Falta casi un mes para el torneo. Es muy poco tiempo. Te prometo aprender rápido, por favor, Merlin Lin. Bueno. Si prometí enseñarte es porque voy a hacerlo. Y si soy mago, ¿podré acompañar alguna vez a tus... ¿Te podré acompañar alguna vez a tus reuniones en el Polo Sur? No. No solo podrás. Deberás ir. Ningún mago puede dejar de asistir a las reuniones aunque esté enfermo. Bueno, lo primero que debes aprender... empezó Merlin Lin, son las palabras mágicas. Sin ellas, no podrás hacer ni la magia más sencilla. ¿Cuáles son? Ahí está el primer problema. Las palabras mágicas que debe conocer un mago no puedo enseñártelas, ni yo ni nadie. Solo tú podrás saber cuáles son. Cada mago tiene sus propias palabras mágicas. Oh, ¿y en dónde tengo que buscarlas? En eso sí puedo ayudarte. Sacó Merlin de su maleta un gran caracol marino. Desde hace 20 años tengo guardado este caracol esperando dárselo a la persona indicada. Ella ha llegado por fin ese día. Aníbal recibió el regalo que le hacía el mago. Deberás pasar día y noche, noche y día, sin descanso, con la oreja pegada a este caracol. Solo así podrás escuchar una vez, solo una vez, las palabras mágicas. Si no estás atento y no las memorizas de inmediato, las palabras se perderán para siempre y ya no tendrás otra oportunidad. Ay, confía en mí, Merlin. Hoy mismo las aprenderé. No estoy del todo seguro, Aníbal. Hay magos que han tardado hasta 15 años en escuchar la palabra. Hay otros como yo que han tardado una semana. Y sé de un caso en el que solo pasó un minuto. ¿Te imaginas? Un solo minuto. ¿15 años? Exclamó Aníbal consternado. No voy a decirte mentiras. Sí, pueden pasar 15 años o más. Pero esta es la única manera de ser mago. Cuando hayas escuchado tus palabras mágicas, llámame y vendré a enseñarte todo lo que te falta. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo domingo, qué es lo que pasa. Si Aníbal escucha las palabras, si no, si se va a volver a volver mago, si no, si va a ganar el concurso o no, si le va a ganar a Melquiades o no, si va a parar lo que Melquiades, un niño bastante abusivo, hace o no. No lo sé, pero ya veremos qué es lo que sucede en este cuento de Aníbal y Melquiades de Francisco Hinojosa. Por lo pronto te vamos a dejar con esta canción que se llama El Mago del Bosque. ¿Qué pasó? Había una vez un bosque misterioso que ocultaba un cuento. El secreto de ese lugar solo escuché en los labios de la noche, con luna como broche, que un día me quiso contar. Las hadas de la luz brillaban como estrellas, cada una más bella, y el mago sale a caminar rodeado por el sol que perfumaba un ámbar, con su bastón y barba que a veces le hacía tropezar. Allí hacía él sus magias y misterios, arco iris del sueño que al bosque invita a despertar. Y en cada atardecer bailaba junto al fuego y cantaba con los duendes, custodios del lugar. La historia cuenta que en la bruma espesa y blanca se puede ver su barba. Y su canto se puede adivinar cuando el viento al soplar hace mover las ramas, se despierta el misterio y la magia se vuelve a respirar. Thank you. proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo, enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice, cada quien con su cada cual. ¿Qué será esto de cada quien con su cada cual? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué significará eso de cada quien con su cada cual? Cada quien con su cara. Cada quien con su cara, dice Betsa. Puede ser. Que cada uno encuentra a la persona que elige. Cada quien a la que elige. Sea una buena persona, sea una mala persona, cada quien encuentra lo que elige. Que conste que no es encuentra lo que sea, encuentra lo que elige. Es este refrán, proverbio que te compartimos el día de hoy. La adivinanza del día de hoy dice, hace un rato no lo veo. Ratón. ¡Ah! ¿Cómo supiste? Por la palabra de hace un rato. Ah, hace un rato no lo veo. Muy bien, rapidísimos que son. Te vamos a dejar con esa canción que se llama Los 20 ratones. Arriba y abajo por los callejones pasa una ratita con 20 ratones, unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin boquita y otros muy bocones. Arriba y abajo por los callejones. Arriba y abajo por los callejones pasa una ratita con 20 ratones, unos sin pancita y otros muy panzones, unos sin patitas y otros muy patones. Arriba y abajo por los callejones. Arriba y abajo por los callejones pasa una ratita con 20 ratones, unos sin colita y otros muy colones, unos sin pelitos y otros muy pelones. Arriba y abajo por los callejones. Unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin boquita y otros muy bocones, unos sin pancita y otros muy panzones, unos sin patitas y otros muy patones, unos sin colita y otros muy colones, unos sin pelitos y otros muy pelones. Arriba y abajo por los callejones. Del libro Poesía para Niños de Gabriela de los Ángeles Santana, te vamos a compartir este poema de Antonio Machado que se llama A un olmo seco. Al olmo seco hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera van subiendo por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana, ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje el torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hacia el mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Árboles porque transforman el dióxido de carbono por oxígeno para respirar benéfico, y los gases que son tóxicos se reducen a lo mínimo. A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito. A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito. A mí me gustan los árboles porque absorben mucho líquido y como un hechizo mágico recargan los mantos acuíferos, y si talamos sin método todo quedará desértico. A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos. A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos. Materia orgánica hace que el suelo sea pródigo y que el ambiente sea húmedo, y dan sombra fresca y plácida, amortiguan ruido histérico y contaminación fétida. A mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros. A mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros. ¡Chacúmale, costeño! Bueno, en esta sección de la lectura, Betsa nos va a compartir un libro que se llevó la semana pasada, que fue El peinado de la tía Chofi. ¿Qué encontraste en este libro, Betsa? ¿Qué nos quieres compartir de este libro? ¿Nos lo recomiendas? ¿Qué nos recomiendas de este libro? Es que, de hecho, me lo llevó a Oaxaca y lo leí en mi escuela con mi compañera Majo y ella le gustó también. Leímos las dos y se trata que había un niño que tenía una tía que se llama la tía Chofi. Y que cuando hay funeral, 15 años o bodas o así, ella siempre va a pedir, siempre pide, espérate, Leslie. Siempre hace una cita en la peluquería Aida, algo así se llama. Ajá. Y pues hay algo que le desespera, que al niño su peinado. De su tía. Ajá, porque ella se viste con cueros de, con pieles de animales, guantes, piedritas, así. Ajá. Y pues le desespera a su peinado. Y pues ya, y dice que la peluquerista hace un milagro del cielo porque tiene, como su tía Chofi está bien calva, agarra un mechón, le pone crepé, lo extiende y no me acuerdo qué más le hacía. Así le hizo con todos y un pelazo que tenía en la imagen. Y de ahí pues le hicieron el peinado así todo, y cuando llegó vieron hacia arriba y medía 2 metros su peinado. ¡Ah, su mecha! Y pues ya cuando estaban adentro escucharon que algo se andaba acercando a su cabello, y cuando vieron eran un escarabajo. Y se lo trataron de quitar, hasta se subieron a una silla. Y no, pero cuando ya tenían que ir a la boda, pues ya fueron, y la tía Chofi como que se andaba saltando bien extraño cuando bailaba en la boda, y cuando vio el niño, los escarabajos ahí andaban bailando. Adentro del peinado de la tía Chofi. Sí, y de ahí cuando le tocó felicitar a la novia, escuchó algo y la novia dijo, ¿qué es eso? Y no me acuerdo qué le había dicho la tía Chofi, pero le mintió, y pues ya... Y cuando a malo momento, el escarabajo salió, y cuando salió, se le quitó el peinado de la tía Chofi. ¡Oh! Y descubrieron a la tía Chofi. Oh, caray. Y pues ya pasó la boda. Y ya se fueron a su casa y se quiso comprar un sombrero, pero hasta ahí quedó, que no quiere contar, que lo quiere contar mejor en otra ocasión. Ah, ya. Bueno, pues esa es la historia del penal a tía Chofi de Vivian Mansur. Es un libro que leyó Betsa y que, bueno, pues ahora nos lo cuenta y nos lo recomienda para leerlo, porque además en las ilustraciones está el escarabajo, está cómo se ve el peinado de la tía Chofi, ¿no? Y de hecho, cuando vi las ilustraciones, ahí se veía el fondo rojo, pero se veía de ahí los novios bailando y uno ahí con el violín, un escarabajo con el violín y los demás bailando. Sí, porque las ilustraciones también son muy chistosas, así que bueno, pues ese libro también está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si quieres ir. Y bueno, vamos a pasar a una sección que fíjate que hoy, justamente hoy, ¿qué crees? Que tenemos una cumpleañera justamente aquí en la cabina. Leslie cumple 7 años el día de hoy. Hace 7 años nació Leslie y 7 años cumple hoy. Así que hoy las mañanitas van para ella. 2024. Qué linda está la mañana. No, ahora no son las 12, pero mira, van para ella las mañanitas porque cumple 7 años. ¿Y qué crees además? Sí, su familia, su mami le y su tía le hizo un regalito, le mandaron una cosa bien bonita. Desayuno sorpresa. ¿Qué es, Leslie, lo que te mandaron? En el micro. Me mandaron dos lechitas, un pastel, una galleta Oreo y una cartilla. No, una torta. Las tortas. No, pero además, mira, un adorno aquí bien bonito, hecho con globos, ¿verdad? Con imágenes. De Barbie. Ajá. Si quieren que les hagan como desayuno sorpresa, panchetas, arreglos, florales, centro de mesa o así, llamen al 771-214-7475. ¿Qué es el teléfono de tu tía Olga? Ajá, se llama su página, lo pueden encontrar en Facebook, se llama Esencia de Colores. Ah, mira, porque su tía de Betsa y de Leslie, y su prima es prima de Leslie y tía de Betsa, hace estos arreglos. Un arreglo bien bonito que le mandaron aquí a Leslie, porque es su cumpleaños, su pastel, sus galletas, el arreglo con globitos, bien bonito, porque pues es su cumpleaños. ¡Felicidades, Leslie! Muchos, que cumplas muchos años y que hoy la pases súper, súper. Porque además nos estaba comentando, Leslie, qué fue lo que te dieron aparte de todo eso. ¿Podrías platicarnos un poquito qué fue lo que recibiste? También recibí un monopatín de una rueda. Anda. Acá adelante una rueda y atrás otra rueda y de una nada más. ¿Y ya lo estrenaste? Ya, hoy apenas lo estrené. ¿Y cómo se siente andar en él? Bien chido. No te caes. Y también me dieron una carta, se las voy a compartir. Sí, gracias. Feliz cumpleaños. Te deseo toda la felicidad del mundo, que nunca te falte la salud y el amor. Brindo para que todos tus sueños se hagan realidad. Disfruta mucho tu día. Atentamente, Ari. ¡Ay, su prima! ¡Buen día! Ah, sí, es tu tía. Tu tía te mandó esa. Ah, tú eres su tía. Ah, tu tía, tu sobrina de Betsa, le dio esta hermosa tarjeta. ¿Escucharon los deseos de Betsa? ¡Qué bonito! Y bueno, a ver, nos va a volver a leer para los que nos escucharon. No, sí, a ver, la tarjeta que le dio Betsa. Feliz cumpleaños. Te deseo toda la felicidad del mundo. Que nunca te falte la salud y el amor. Brindo para que todos tus sueños se hagan realidad. Y disfruta mucho tu día. Atentamente, Ari. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, pues le deseamos, por supuesto, a Leslie, toda la felicidad del mundo, todo el amor, como dice Pecha, toda la salud, todo el bienestar, todo el crecimiento, ¿verdad?, que pueda tener en este mundo. Y que bueno, que sea una personita que crezca muy, muy bellamente, ¿verdad?, para que esa bondad que tiene ahorita después también crezca y pueda compartirla a todo el mundo. Muchas gracias, Leslie, por existir y feliz, feliz cumpleaños. Sí, Pecha te va a decir algo. Esta Leslie fue como una sorpresa inesperada porque cuando antes Ángel, yo ya había nacido y pues andábamos como si nada, pero cuando de repente nos dicen que Ángel va a tener una hermanita. ¿Qué? Y felices. Sí. ¿Y cuando nació? Más. Pues todos. ¿Y ahora? Más. Porque es una niña bastante bondadosa y muy creativa. Y también le encanta compartirnos muchas cosas, hablar muchas cosas, Sí. Pues felicidades. Y bueno, pues como le mandaron pastelito, ¿qué creen? Que nosotros aquí vamos a disfrutar de esta compartencia de pastelito de parte de la familia de Leslie. Muchísimas gracias. De lo que se perdieron Ley, Mateo y Carlos. Ah, ya ven, por no haber venido, pues se perdieron este pastelito. Vamos a disfrutarlo. Y a Leslie va aquí a compartir. Vamos a cantar las mañanitas nosotros aquí. Así que dice, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Leslie, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana y también con una gran nube. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz veló, salió. Levántate, no seas floja, mira que ya amaneció. Tan tan, chiquitibum bombita, chiquitibum bombita. Leslie, ay, qué bonita. Muy bien, pues muchas felicidades, Leslie. Sí, le va a morder aquí. Saludarte. Porque le dio bronquitis. Ah, bueno. Y pues a sí. Dana, a Kenia, a mi tía Bere y a mi tío Ole. No, bien. Igual a ellos porque se me olvidó. Bien, bueno, pues muy bien, pues saludos a todos ellos, muchísimas gracias. Saludos a Matt, a Leilani y a Cami. Pues esperemos que nos acompañen el próximo domingo. Y y bueno, pues a las personas. Sí, sí, el próximo domingo tenemos otro cumpleaños por aquí, híjole, puros cumpleañeros tenemos por acá. Pues muchas gracias a la familia de Leslie por habernos compartido de esta bello cumpleaños de Leslie. Y pues ya, como les dijimos, ya comimos un cachito de pastel, muchísimas gracias por compartirnos también esta felicidad. Gracias, nos escuchamos el próximo domingo, Maggie, esta semana, esta semana Maggie va a andar en Mosquito Blanco. ¿El próximo domingo no nos vamos a escuchar? ¿No vamos a estar? Sí. Es la fiesta. Ah, bueno, es la fiesta del pueblo. El próximo domingo va a ser la fiesta. Empieza desde el viernes la fiesta de aquí de Ayut. Ok, estamos, ahorita está la fiesta de Cerro Amole, si quieres irte a dar una vuelta, está la fiesta de Cerro Amole y hay tianguis aquí. Y la próxima semana, el viernes, comienza la fiesta de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla. El viernes en la mañana es la calenda infantil. ¿Mañana? El viernes en la mañana es la calenda infantil y por la tarde es la calenda, pues la calenda grande. Y desde, o sea, y ya desde ese viernes comienza la fiesta hasta el martes va a terminar. ¿En serio? Sí. A mí ya no me gusta la calenda infantil porque cuando fue mi último día acá en la calenda infantil, Gacho terminó bien feo mi vestido. Lleno de lodo. De lodo y porque luego los niños de Alma Campesina así me pisaron. A mí y a Ley porque estábamos atrás de ellos. Adelante de ellos. Pues a veces pasa, lo que pasa es que la calenda infantil está bien grande ya ahora y hay muchos niños y cuando llueve o algo pues hay lodo y hay que recogernos un poquito las faldas porque sí, se llenan mucho y hace mucho frío. A veces hace mucho frío, no sé cómo nos vaya a tocar esta vez, si nos toque frío o nos toque calorcito. Ojalá que nos toque calorcito en la mañana, ¿no? Y ya después, bueno, pues ya, que sea el clima que tenga que ser. Me parece que sí voy a poder estar en los partidos. ¿En los, en dónde? En los partidos. ¿Ah, sí? Porque mi mamá como está enferma, pues le dieron una semana de descanso. Ah, qué bueno. Porque su jefa, la magistrada Claudia, sí, la magistrada Claudia, le dijo que se tomara una semana de descanso, porque si no, esa cosa es muy peligrosa y se lo puede explotar. Sí, sí, y ojalá, pues le mandamos también un deseo de que se recupere pronto la mamá de Betsa y que salga bien, bien, que no haya que hacer operación ni nada. Y bueno, pues la próxima semana entonces estará la fiesta por aquí, desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, así que vente a dar una vuelta porque, pues ya sabes, no solamente, ya la mañana nos comentaba Diego y Leslie de los jueguitos que hay. Todavía no, llegan hasta como por el jueves en la noche, yo creo, o el viernes. Van a estar los juegos, pues ya sabes, los partidos de básquet, de fútbol, que se ponen muy bien, pues las bandas que van a estar, los grupos, así que pues date una vuelta porque la fiesta se va a poner bien. Y le quiero decir a Kenia que vinieron los carritos que nada más solo te subes y nada más solo dan vueltas. Es que cuando tenía danza, que todavía estaba la fiesta, creo que no, nada más están puros juguetos. Y venimos aquí. Mi tía vino por mí porque andaba tomando mis clases de danza. Y cuando salimos, Kenia se despertó y hizo así, señaló los carritos. Y pues mi tía le dijo que sí, porque luego hace un berrinche. Oh, okay. Y por eso mi primita Dana, su hermana de Kenia, le dice mala Kenia. Mala Kenia. Bueno, pues ahí está. Diego, ¿nos ibas a decir algo? Que yo voy a estar jugando a los partidos de fútbol. Ándale, así que vengan a echarle porras a Diego porque va a estar en los partidos. Y Mateo igual va a estar. Vengan a echarle porras a Diego y a Mateo en los partidos de fútbol. A Betsa porque va a jugar básquet. Básquet. Y Leslie. Así que fíjense, no solamente estos niños están aquí haciendo radio, sino también son deportistas. Así que, bueno, pues hay que echarles porras y por ahí nos vamos a ver seguramente. Bien, pues... te vamos a dejar ya despidiéndonos de este programa, te vamos a dejar con esa canción que se llama justamente Me Pongo a bailar, porque viene la fiesta, así que hay que bailar desde ahorita. Me pongo a bailar. Me pongo a bailar. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria con Ana. Producido en Ayutla Mije 2024. En el micrófono, Betsa, Leslie, Diego y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.